¿Qué tiempos los que vivimos? Esta es una bolsa de gatos que se arrastra de hace rato con cosas que antes no vimos. Es raro lo que sentimos con tantas contradicciones, escándalos, divisiones, corrupción y pedofilia, destrucción de la familia y mil otras situaciones. Se mezclan el bien y el mal, vivimos el cambalache, camino lleno de baches es el que hay que caminar. Hoy acusa el criminal y como broma pesada, la víctima es la imputada, porque es el mundo al revés, el ladrón detrás del juez, el mundo es una ensalada. La justicia usó una venda para ser equilibrada y aún así es manoseada, peligrando el que se venda. Esa tentación tremenda de ser rico en un instante es la inclinación constante de unos que ostentan poder, se olvidan de su deber y dejan de ser pensantes. Los guías espirituales demandan por el desvío, con sus locos desvaríos están provocando males. Son muchos los hechos reales con resultados distintos, triunfan los bajos instintos, son monstruosos los pecados con niños victimizados en los sagrados recintos.